buenos días a todos, Vidas en Red. Otro podcast gélido, al filo de la noticia, caminando por la calle. Hoy es jueves, hoy es día 11 y hace mucho frío también. Ayer tuvimos un podcast accidentado. Hacemos una mención especial al señor Andrés Ramos, que hace pole. Hoy hace pole. Por delante de Bato. Tienen un pique ahí, bastante gracioso, el señor Andrés Ramos. Para los que no escuchéis en directo, sabéis que este audio se emite en directo y hay un chat en la aplicación de Spreaker donde la gente pues hace comentarios muy forococheros. Eso de pole es muy de forococheros. Y ahí están al quite el señor Andrés Ramos, el señor Bato, los más fieles. Ayer intenté grabar, pero la aplicación de Spreaker me falló. Y tenía para vosotros una pequeñita reflexión. Una reflexión sobre Internet, sobre el poder de las ideas y sobre pues cómo Internet es un agente para el bien o para el mal. Cuando se hizo la imprenta, cuando Gutenberg diseñó el tipo de imprenta que se diseñó con los tipos móviles, de letras de plomo, todo eso, una de las cosas que decían es que aquello era un mal invento. Y era un mal invento porque cualquiera podía publicar tonterías en papel. Antes, los libros, pues eran para cosas más elevadas. O sea, un libro era un objeto de un valor incalculable y, por lo tanto, ya que su valor era tan alto, solo se podían poner nobles ideas, cosas serias. Pero gracias a la imprenta, a los bajos precios, a la difusión de la imprenta, a la facilidad para copiar cantidades ingentes de contenidos, pues cualquier tonto podía escribir cualquier tontería en un papel y difundirlo. Y eso era lo que decían, ¿no? Internet es eso. Es la nueva imprenta y sirve para difundir ideas importantes o tonterías, memes, cosas graciosas. Pero en sí mismo Internet no tiene la capacidad para cambiar nada. Lo que tiene la capacidad para cambiar cosas son las ideas. Una idea peligrosa, una idea poderosa puede hacer daño o hacer bien a mucha gente. Ahí tenéis, hace unas semanas salió la noticia de un youtuber que había ido a un sitio de Japón conocido como el Bosque de los Suicidios. Un lugar popular donde los suicidas iban a quitarse la vida. Esto se había hecho popular gracias a dos novelas japonesas donde una pareja, en una de las novelas, pues una de las parejas protagonistas pues decidía quitarse la vida en ese bosque, que además pues tiene un significado histórico, religioso, espiritual, etcétera, etcétera, y cundió el ejemplo, que es una cosa muy propia de nuestra especie, la de cundir el ejemplo. Somos copiones, somos muy imitadores los unos de los otros, y la viralidad auténtica no viene de Internet, viene de nuestra inseguridad y de nuestra ausencia o escasez de originalidad. Porque hay un puente en París que está lleno de candados por una novela. Así que solo falta que una novela nos inspire, o un artículo, o un post, o un vídeo, para que la gente se movilice. La cuestión es, ¿cuál será la próxima idea? ¿Y cuál será la próxima idea que quizá pues nos cause auténticos problemas? O sea, si en Japón las autoridades están preocupadas porque resulta que hay gente que está yéndose a un bosque a suicidarse, pues es un problema de salud nacional y es un problema serio. Y de este tema, que es un tema muy serio, dice Bato, por ejemplo, recoger la caca de perro. Eso no lo copian. Es verdad, ¿eh? Solo cunden los malos ejemplos, que eso es otra cosa muy propia. Hay una novela, que no voy a decir cuál, para no reventaros la historia, y es una novela donde un tío se inventa una especie de internet para comunicarse con otros planetas y otras especies. Y al final, pues, el planeta Tierra, la humanidad, acaba hiperconectada con otras razas alienígenas. Y eso, al final, nos trae muchísimos problemas, no solo por la adopción rápida de tecnologías que no controlamos, sino también porque empiezan a circular ideas extrañas, filosofías, sectas, muy destructivas para la raza humana. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Y ahora, siguiendo con esa línea, vamos a pensar un poquito en lo que es en el tema, un tema que con el que abría este podcast, Forocoches. Forocoches, para los que no lo sepáis, es un gran foro, un foro al que se accede por invitación, y no solo es un foro, sino una comunidad. Es como una especie de banco gigantesco de peces que, como se pongan de acuerdo para hacer algo, pues pueden hacer cosas importantes, como por ejemplo intervenir en absurdos programas concursos de televisión para reírse de ellos. Y ya han conseguido algunas cositas, consiguiendo que algunos candidatos realmente estrafalarios pues lleguen a finales para desesperación de algunos de estos lamentables jueces que pululan por los platós de televisión. Forocoches es un fenómeno interesantísimo en España, pero estaba también haciéndome la reflexión de cuál es el tratamiento que están haciendo en las televisiones, en la radio, en la prensa, de los forocoches. Realmente, estos periodistas, estos políticos, no entienden qué es forocoches. Y como no lo entienden, les da miedo qué es forocoches. Y si pudieran, harían regulaciones para impedir sitios como forocoches. Pero de momento tampoco pueden, porque acabar con forocoches sería acabar con la libertad de expresión, con internet, y no deberían meterle mano. Pero forocoches es poderoso. Es interesante, hoy estaba leyendo una encuesta que hay en forocoches sobre a quién va a votar la gente. Y es muy curioso que las dos alternativas, o sea, los dos programas, los dos partidos políticos que iban a ser más votados en forocoches, pues no son precisamente los partidos mayoritarios. Uno es Ciudadanos y otro es Vox. Bueno, me parece bien. Eso quiere decir que hay gente que no va con la mayoría. Hay gente que tiene criterio, tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero tiene criterio. Y esa independencia es lo que da miedo a los políticos, que tienen aborregada a una sociedad con planes de educación deficientes, televisión paupérrima y mentiras a todas horas en los telediarios. Forocoches y otros foros serán los que marquen la dinámica de internet, y con el tiempo serán los auténticos grupos de poder, los auténticos lobbies y los auténticos influenciadores en la sociedad. Así que larga vida a forocoches. Han hecho muchas tonterías, muchas cosas graciosas, pero también son un poco la conciencia de una sociedad dormida en sus tonterías. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Sigue haciendo frío, os recomiendo que os abriguéis. Si me vierais como me visteis ayer, pues aquí estoy con mi gorrito, bufanda, guantes, abrigo, y porque no hay más cosas. Pero bueno, la semana ya se va terminando y va tocando un merecido descanso. Os recuerdo que me tenéis en vidasenred.com, mi blog donde voy publicando cositas, y también en Twitter, @converso72. Un saludo a todos, gracias por acompañarme esta gélida mañana y hasta pronto. Growing in peace. People